De Fogón en Fogón está presente en el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires, en el sector de la Asociación de Amigos, donde se está presentando el libro monográfico sobre la obra del pintor uruguayo Witch y su perspectiva con el mundo judío. Está la autora Alicia Haber, una intelectual de renombre del Uruguay, crítica de arte y curadora de mucho prestigio. Está el filósofo Santiago Kovadov de la Argentina. Está el ex director del Palais de Glass, Sapolnik, y también participa en esta presentación del libro el hijo de Martín Gurbich, que vive en el exterior y que ha venido especialmente a la presentación de este libro. Ya dos veces mencionaste la grilla de Torres. Sí. ¿Me podés contar, para ignoto, qué es el Bueno, estilo Torres torresiano? ¿Qué García quiere decir? inventó un sistema, ¿no? Una cuadrícula que se llama constructivista, ¿no? Que es dentro de esa cuadrícula, que es como un contenido universal, que está medida con la regla áurea, que es una regla perfecta, un sistema perfecto, una medida, digamos, de perfección, de armonía perfecta. Que vendría ya de la época del neolítico, que se encuentra en la naturaleza inclusive, él sitúa símbolos eternos. Y él sitúa símbolos eternos que todos compartimos desde la época de la prehistoria, como la espiral, que es el símbolo de la, digamos, de la continuidad de la vida, peces, cosas que compartimos en general. O sea, hay cierta simbología que el mundo, el sol, que el mundo comparte, que si uno va a la India, a diversos países del mundo, uno descubre que hay simbologías que los seres humanos comparten. Más allá de las culturas Más particulares. allá, sí, porque son cosas que vienen ya del Ahora, ¿por qué neolítico el o del Uruguay? neolítico. ¿Qué tiene el Uruguay para que haga hombres Bueno, como Torres o como Gurbich? ¿Cuál es la marca que le deja al y en Uruguay? realidad Torres García es un hombre, tampoco hay que negar que Torres García viene de Europa, ¿no? Llega al Uruguay ya un hombre maduro. Aunque nació en el Uruguay, se fue muy de niño a España, estuvo en muchos países. Recibió mucho en la propia Cataluña de la cultura europea, que Barcelona era un fermento, es decir, de determinados años, estuvo en París. En realidad, él viene desalentado porque no te olvides que en esa época, o no se olvide, él escucha que en determinado momento Europa. Si bien se miraba a Europa como algo fantástico, extraordinario, en determinado momento Europa desalentó mucho de la cultura con dos guerras mundiales, ¿no? Y mostró las barbaries de las guerras. Entonces, cuando en el periodo entreguerras, él gestó el universalismo constructivo ya en En París. París. Y vuelve desencantado de una Europa que se encamina hacia una Segunda Guerra Mundial, ¿no? El periodo entreguerras muestra una Europa bastante que ha perdido el norte. Estando en el norte, Muy perdió en el el norte. norte. Y entonces él viene a buscar al sur. Alicia, ¿por qué prende Torres y el constructivismo tanto hasta nuestros días? Porque la iconografía uruguaya está muy marcada por Sí, no tanto ahora, ¿no? Lo que sí queda la figura de este hombre que fue un teórico, dejó muchos libros. No Gurbich. Gurbich no fue teórico. Gurbich es un hombre de acción, es un hombre de hacer, no tanto de escribir. Es de pensar, dejar apuntes, dejar dibujos con apuntes, de hacer muchísimo, pero no de escribir libros de teoría. Él no pontifica. Torres García pontificó. Pontificó. Son momentos diferentes de la vida. Hay una época en que se pontifica y se dicen grandes verdades. Y Gurbich no decía grandes verdades ni pontificaba. Buscaba. Él buscaba, buscaba, buscaba, buscaba y se internaba en el vértigo. Es más, en el sentido actual. Porque ¿Político de hoy, ambos? no, No. porque se murió. Torres García se murió en el 49. Ya. Creo que si Torres García hubiera vivido, lo cual hubiera sido medio raro porque ya se murió viejito, pero hubiera vivido, no hubiera estado descontento con Gurbich, porque creo que él permitía que cada alumno siguiera. Lo que pasa es que había alumnos que no tuvieron la estatura de pronto o la imaginación para el desborde de buscar la fantasía, ¿no? No todo el mundo puede superar ciertas estructuras. Uh-huh. Hay hijos que no pueden superar lo de los padres. Y bueno, pero hay escuelas, hay gente que sigue escuelas. Correcto. Por ejemplo, la escuela Madí o el arte Madí, en el que te vinieron bastantes uruguayos, por ejemplo, y argentinos. Exacto. Sigue existiendo hasta hoy. Hasta hoy. Y nadie, y bueno, es una tendencia, no tiene nada malo. Pero hubo por lo menos dos uruguayos que se fueron más allá. Es decir, no quiere decir más allá, no quiere decir que superaron a Torres, sino que dijeron, bueno, mientras estuvo Torres, hicimos Torres. Después buscamos nuestro camino. ¿Fueron? Para mí son dos. Yo tampoco pontifico, ¿eh? Yo no creo más en los pontífices. En ningún pontífice, ¿no? Yo creo en que hay muchas verdades. En ese sentido, ¿no? En el arte sobre todo, hay muchas verdades en la cultura. Y creo que hay, a mi parecer, por eso no quiero decir que esto sea la verdad absoluta, hay dos artistas del taller Torres García que exploraron con total libertad otros mundos sin perder de vista a su maestro tampoco. Uno es José Urbich y el otro es Fonseca, el escultor. Uh-huh. Pero Fonseca se fue a los 25 años del Uruguay. Y esa es la diferencia que para mí es muy grande también. Uh-huh. Mientras que